Ayer fue el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias en la Comunidad Valenciana ha instado al Gobierno valenciano a que implante un nuevo modelo de atención residencial porque el actual aseguran que está en ruinas y lo está porque se piensa más en el resultado económico que en el social. Pero lo más grave fue que también en ese mismo comunicado que han hecho público han denunciado que las personas mayores que viven en residencias son víctimas de situaciones de maltrato, discriminación o abuso. Pues bien, para hablar de esta situación contamos con una de las responsables de la Junta Directiva de Recova, Esther Pascual. Muy buenos días, Esther. Buenos días, Rosmary. ¿Qué tal? Bien, vamos a tomar conciencia y lo vamos a hacer contigo. ¿Las personas mayores que están en las residencias públicas de la Comunidad Valenciana están siendo maltratadas? Sí, no solo públicas, privadas, y no solo de la Comunidad Valenciana, de toda España. El maltrato tiene muchísimas facetas. Está el físico, está el psicológico, está el financiero, hay diferentes versiones, ¿no? Y, por supuesto, que las residencias sufren maltrato. ¿Por qué? Porque es el negocio perfecto. El principal problema lo tenemos sobre todo con las privadas, que es el 91%, ¿vale?, de las residencias que tenemos en Comunidad Valenciana. ¿Qué ocurre? Que es un sector fuertemente privatizado y que, además, los servicios de inspección ni siquiera hacen una visita anual a esas residencias. Entonces, pocas inspecciones unido a que la demanda es mayor que la oferta, o sea que siempre van a tener clientes, por decirlo de alguna manera, o sea, hay una demanda brutal, o sea, sabes que faltan muchísimas plazas para atender por la ley de dependencia a las personas que solicitan ir a una residencia. Entonces, es perfecto, o sea, porque es que hay muchísima impunidad. ¿Y por qué hay maltrato? Pues porque, por ejemplo, en el físico, estos días de tanto calor, pues denunciamos la increíble falta de darles agua. O sea, algo tan simple como el agua. Y eso, por ejemplo, ha pasado en residencias de Elche estos días. Y eso es muy duro. ¿Es maltrato o no es maltrato? ¿Y cómo se soluciona? ¿Ustedes qué proponen? ¿Más inspecciones, más recursos, un nuevo modelo? ¿Ese nuevo modelo por dónde pasa? Pues ese nuevo modelo se está negociando, bueno, Recova forma parte también de la plataforma estatal y el Ministerio se está reuniendo con nosotros, ¿no?, con todas las comunidades, pero la patronal tiene mucha fuerza y hay una connivencia entre, parece, los políticos y esas empresas. Entonces, el acuerdo empezó muy bien para diseñar el nuevo modelo, como tú decías, ese que está en ruinas, pues construir un nuevo edificio de residencias que pasa, por supuesto, pues por residencias más pequeñas, por mayor número de inspecciones públicas, que la gente pueda saber qué residencia es mejor y cuál no, cuál llevo a mi mayor. Por supuesto, lo más importante, el personal. O sea, porque estos días, que además hay un protocolo ante la ola de calor en residencias que ha mandado Generalitat, se lo están saltando. ¿Tú crees que de verdad puede ser que el otro día en la residencia de Altavix no encontraran los vasos y las jarras de agua, cuando en esta instrucción indican que hay que hacer todavía más hidrataciones y que nos cuente una residente que ha pedido hasta 5 veces agua? Eso no puede pasar. Entonces, el personal es muy escaso, pero es un problema de personal y es un problema de que, como tú bien has dicho, es un negocio, o sea, no prima la persona, prima ese beneficio económico. ¿Tú crees que que no es maltrato que en Domus Vi, al Yub, por ejemplo, estemos peleando porque las visitas, en vez de ser en la parte de delante, que hace un sol infernal, sean en la parte de detrás, que hay un jardín, o incluso dentro, habilitando más espacios? La resolución de marzo del 22 tiene que cambiar porque les dan muchas concesiones a las residencias. Ellos habilitan esa zona y están los mayores achicharrados. ¿Tú crees que puedes ir a visitar a tu familiar y estar a 30 grados? No puedes. Es que la visita al final se convierte en un infierno más que en un rato agradable de ese apoyo emocional que necesitan de la familia, de unas risas, de unas anécdotas, de ese cogerle la mano. ¿no? Es que todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar el modelo, por supuesto, pero sobre todo el personal. Tiene que haber más habitaciones individuales en las residencias. Es que son tantas las cosas que tienen que cambiar, Rosmari. De momento, ustedes han dicho que les cuesta a los residentes, por ejemplo, de Altavix, beber agua, porque la han tenido que pedir una de ellas, en concreto, 5 veces. ¿Tienen aire acondicionado ya? Porque era otra de las reivindicaciones que ustedes Sí, estamos contentos. Ya el año pasado, como sabéis, los medios que nos estuvisteis apoyando pusieron una parte de los aparatos de aire acondicionado porque el contrato que aprobaron por la actual legislación no podían poner más aparatos. Bueno, se pusieron el 12 de agosto, o sea que desde que nos manifestamos a principios de julio, pero se puso una parte. Pero ahora se acaba de completar. Estamos contentos. También se ha generalizado, ha acometido el arreglo de la campana extractora, que llevaba también más de un año sin campana extractora y trabajando a 40 grados el personal. También, por fin, Rosmari, después de 8 años, cualquier ilicitano que quiera puede pasar alrededor de la residencia, que el jardín ya no es un basurero, ya no es un basurero, que eso parece un edificio abandonado. Han acabado el jardín, lo acabaron la semana pasada, y tienen ahí sus pérgolas con su sombra. Todavía no están saliendo porque hay problemas con las puertas de emergencia y demás. Está terminado, pero todavía no está disfrutado. Pero esperemos que no dentro de mucho lo puedan disfrutar. Pero estamos contentos, sí que en eso, y hay que ser justo, Generalitat está terminando estas demandas que llevábamos de muchos años en esa residencia y ya era hora, ¿no? Sí, ya era hora, y también de escucharte decir algo positivo, porque cumplen demasiado lentos, se tarda mucho y hay que protestar. Pero hay otro asunto para abordarlo finalmente, las limitaciones a las visitas, ¿continúan todavía a pesar de que esto de las restricciones se hayan levantado? Continúan las restricciones. Queremos parar de mendigar, Rosmari. Es que parece que tenemos que mendigar estar con nuestros familiares. ¿Pero por qué solo tenemos? O sea, según la resolución de Generalitat, tenemos una visita y máximo 2 horas a la semana. Claro, las residencias, no solo de Elche, de toda la Comunidad Valenciana, las hay que abren más la mano, pero las hay que también cierran. Y te dicen, mira, yo ya he cumplido, tienes tu tiempo y tu visita. Ya he cumplido la resolución, si tú quieres más estar más con tu padre o con tu madre, es lo que hay. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque todo el mundo, todo está normalizado y los mayores no. No, perdona. O sea, yo quiero estar con mi mayor. Yo quiero disfrutar con él. Porque si algo no tienen es tiempo, como siempre hemos dicho. Entonces, esa resolución tiene que cambiar porque eso también es maltrato. Porque necesitan estar acompañados de sus familias. Esther Pascual, miembro de la Junta Directiva de RECOBA, gracias por el trabajo que realizáis, por garantizar que se dé un trato digno a las personas mayores en residencias, ya sean públicas o privadas. Gracias a vosotros.